cnqradio.com con notas exclusivas. Desde el año pasado que venimos nosotros haciendo reclamos por el tema del arreglo de la institución, ya que tenemos paredes electrificadas, tenemos techos que están filtrando agua, tenemos pisos levantados, también tenemos, es cierto, tenemos una superpoblación de alumnos, lo cual no es culpa nuestra, pero bueno, nosotros no somos los causales de los problemas eléctricos y de agua que tiene la escuela normal. Eso es, ya viene de años que no se hace inversión y bueno, por eso que venimos a reclamar. ¿Puntualmente o un edificio nuevo? Si nos sacan de la escuela normal, o sea, el reclamo inmediato es ya que nos dejen en la escuela normal, arreglen, y si nos sacan de ahí, bueno, que nos den un edificio propio. Tenemos 50 años de historia, tenemos 50 años cumpliendo el instituto y no tenemos un edificio propio, lo cual creemos que es justo de que se construya ahora o en mediano o largo plazo, se construya un edificio. Una institución que alberga estudiantes futuros profesionales, por ejemplo, ¿en qué carrera? Tenemos 7 carreras, es la institución que más alumnos tiene. Tenemos las carreras de ciegos, sordo y retraso cognitivo, que funciona en el Nacional, que también tiene problemas edilicios, que se ha caído un techo y nadie ha dicho nada. Y también tenemos en la escuela normal geografía, economía, ciencia política e historia. En total casi somos 3.000 alumnos. Hoy, bueno, coincide también, me comentabas, ¿no?, el apoyo con la gente de ATE, que el minuto se va a acercar. Exactamente, nosotros tuvimos el apoyo de UDA, tuvimos el apoyo de ACDP y tuvimos el apoyo de Gerardo Marturet. Y bueno, y Gerardo Marturet nos estuvo apoyando y bueno, ATE también nos va a apoyar y nosotros vamos a apoyar el reclamo de ellos, ya de una cuestión de cortesía, digamos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.